La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público. Estamos en plena feria judicial para los juicios por crímenes de lesa humanidad, por lo que habíamos previsto que este programa número 666, el número de la bestia, fuera, no como dijimos al cierre de la semana pasada, dedicado a los genocidas, sino en recuerdo de una figura esencial en el camino que recorremos por la memoria, la verdad y la justicia en Oral y Público, que es Enrique Cachito Fuchman, sobreviviente de la ESMA, que bueno, en estos días se cumplió un nuevo aniversario de su partida y lo tenemos en nuestro archivo de un montón de maneras, así que lo vas a escuchar en la segunda parte del programa, pero tuvimos que hacer un volantazo en la mitad de la planificación porque bueno, porque pasó lo que pasó, ¿no? Que un grupo de diputados y diputadas de La Libertad Avanza se fueron hasta el penal de Ezeiza para visitar a un grupo de genocidas, ¿no? Esto que hicieron Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Alida Ferreira y María Fernanda Araujo, comandadas por Beltrán Benedit, que fue quien armó la reunión, dirigente de Entre Ríos de La Libertad Avanza, claramente nos cambió el panorama en este programa de radio, así que después de este primer corte vamos a tener a Eduardo Tabani visitándonos, el presidente de la PDH, para charlar y reflexionar un poco en este sentido. Y después, la segunda parte del programa, sí será un homenaje a Cachito Fuchman, recordándolo con su voz, que vas a escuchar en un montón de sentidos actual y en otros hallazgos de nuestro archivo, que te van a meter, por ejemplo, te adelanto, en la Isla del Silencio del Tigre, en una recorrida radial que hicimos en su momento. Arrancamos el programa. Bueno, como te decía al comienzo, queríamos aprovechar la feria judicial para relajarnos un poco en Oral y Público y recurrir a nuestro archivo y además recordar audios maravillosos que nos dejó el querido Enrique Cachito Fuchman, porque se ha cumplido un nuevo aniversario de su muerte, y lo vamos a hacer durante el programa de hoy, incluso ese momento histórico de la visita que se hizo a la Isla del Silencio con sobrevivientes en el marco de la megacausa de la ESMA y que, bueno, todavía era impensado que eso pudiera televisarse, pero pudimos volcar al formato radial en Oral y Público. Todo eso va a ser después de este primer bloque que tenemos que dedicar, sí o sí, no nos queda otra, a toda la polémica que se ha armado a partir de la visita de un grupo de 6 diputados y diputadas de La Libertad Avanza a un grupo, no está muy claro de cuántos genocidas, en el penal de Ezeiza. Depende al medio al que vayas, La Política Online, que fue el primer medio en sacar la noticia, te va a dar una lista de genocidas con los que se reunieron. Si vas a La Nación, que en estos casos suele tener buenas fuentes, circunscribe la visita a Astiz, a Alfredo Astiz, a Ricardo Cavallo y a Raúl Guglielminetti. No es poco, no fueron a ver a cualquiera, fueron a ver a los capangas del pabellón, ¿no? Y por eso la gravedad del asunto, sobre todo por la gravedad institucional de que son representantes de nuestra población que están ocupando bancas como diputados y diputadas. Todo un lío se armó después como consecuencia. Se están expresando un montón de bloques políticos de diferentes tendencias sobre esto. Nosotros queremos recibir a Eduardo Tabani, que es uno de los que forma parte de la presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que ya está aquí para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a Aurel y Público y a Radio La Retaguardia. Hola, gracias, Fernando. Gracias por comunicarte. Permitime simplemente hacer una mención, me parece una merecidísima evocación a Cachito Fugman, así que acompañamos ese recuerdo que nos mantiene vivos en la lucha que él siempre tuvo como norte y que nos iluminó tanto, ¿no? Qué bueno, que, bueno. Gracias por eso. Vamos a escuchar cosas increíbles, porque Cachito aparecía un día aquí en la radio y nos venía con una activista colombiana que después derivó en que hiciéramos un programa que se llamaba Entrelazando Resistencias, del que Cachito participó junto con un preso político de la guerrilla colombiana, que cuando salía de las la libertad que tenía, digamos, por temporal, mientras cumplía, hacía 15 años que estaba en prisión, salía para hacer el programa de radio, y esa era parte de su actividad en libertad. Esas cosas que generaba Cachito. Buenísimo. Que era tan para este momento, ¿no? Porque él estaba todo el tiempo pensando cómo enlazar resistencias para generar unidad en la lucha y en momentos como este muchísimos más. La verdad que bueno, esto es una muestra clara de lo que estamos haciendo. Estamos resistiendo a la avanzada reaccionaria que de la que vos haces clara mención. Uh-huh. En este contacto que mantenemos. No, es efectivamente, nosotros repudiamos enérgicamente esa visita y la denunciamos en todos los medios, lo venimos haciendo por estas horas, los organismos de derechos humanos, la Asamblea Permanente que integra la Mesa de Derechos Humanos, y tantas otras voces que se han alzado señalando esta nueva muestra de lo que implica ser parte de una organización política muy novedosa, pero con mucho anclaje en lo que fue la dictadura genocida, el terrorismo de Estado, porque reivindican, no solo niegan, no solo son negacionistas, sino que reivindican el terrorismo de Estado cada vez que pueden. Y esta ha sido una muestra. Acá no hay ninguna práctica humanitaria, nada que se le parezca, es efectivamente a reivindicar a los genocidas que están presos y han sido condenados por delitos aberrantes que la comunidad internacional ha reconocido y ha apreciado como la sociedad argentina ha logrado llegar hasta donde llegamos, ¿no? Es decir, juicio y castigo, ¿no? Juicio y castigo a todos los genocidas. Bueno, es tremendo el mensaje de WhatsApp que anda circulando la captura en los medios tradicionales de comunicación del legislador, del diputado Benedit, el entrerriano que fue quien armó la reunión, que dice... ¿fuimos a ver represores? No, represión es algo que compete a las fuerzas de seguridad, en todo caso. Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional. ¿Lo propuse yo? Sí. ¿Vamos a hacer un escrito? Sí. ¿Qué dirá? Que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte, entre paréntesis, terroristas, hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio. Y sigue en esa línea, en un mensaje realmente tremendo. Ahora, nosotros estábamos como muy viendo, muy expectantes de lo que hiciera al respecto de este tema Victoria Villarruel. Y termina no viniendo del todo por ese lado, e incluso termina despertando reacciones dentro mismo de La Libertad Avanza, porque algunos de los diputados y diputadas que estuvieron en la reunión hoy dicen que si hubieran ido en auto se hubieran vuelto, que se enteraron en el camino, ¿no? Más allá de que quieran despegarse, aparecen ahí como sí, incluso... No suena creíble, no suena muy creíble. No, eso, claro que no. Convengamos que juegan estos juegos de esta manera desde hace mucho tiempo. La vicepresidenta, tenemos un largo recorrido de visitas a genocidas, de alguna manera explica estas prácticas y estos procederes, no vienen de la nada. Uh-huh. Estos diputados, que son funcionarios, representantes de quienes los votaron, tienen responsabilidades, y estas visitas tienen que pesarles, porque nosotros vamos a hacer todo lo posible y más para que efectivamente respondan por esta actitud que denunciamos, y hemos presentado notas a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, hemos pedido formalmente a los presidentes de los cuerpos de los distintos bloques y de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para que tomen debida nota y se pronuncien denunciándolos y repudiando esta práctica, que sabemos que no es novedosa, pero que ha cobrado en estas horas un vuelo, como charlábamos al comienzo, que algunos no imaginaban. Efectivamente pensamos que hacerlo público, visibilizarlo, es muy importante, y señalar a quienes han sido artífices de todo esto, ¿no? Uh-huh. Porque acá hay ejecutores y hay mentores, hay algunos que instan a estas prácticas, no hay ninguna duda. Después callan o se guardan para mejor ocasión. Pero lo que vos dijiste, este señor, que es un troglodita, que tendrá que también responder por esos dichos, habla de excombatientes que libraron guerras o batallas. Es decir, no es necesario que para tu audiencia yo tenga que explicar esto, sí, pero vale la pena recordar en todo caso que cuáles fueron las batallas que libraron arrojando personas vivas de los aviones en los famosos vuelos de la muerte, uh-huh, secuestrando, desapareciendo, torturando, violando. Si esas son batallas a lo que hace referencia el tal Benedict, creo que eso es la historia viva de lo que sufrimos, el tiempo de horror que padeció nuestra sociedad, el tiempo que reciente, ciertamente, ¿no? El terrorismo de Estado. Lo que pasa es que a veces hay un problema que para nosotros es vital tener muy presente, que es la evocación, la memoria, el recuerdo, ¿no? La memoria viva del pasado para evitar las repeticiones. No aprendimos de tantos otros, ¿no? De la historia de la humanidad, de la historia dolorosísima del siglo XX, de las barbaries que vimos a lo largo del siglo XX, que escuchamos, que leímos, que estudiamos, y algunas que en carne propia sufrimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos resulta fundamental sostener la memoria. Por eso hacemos tanto hincapié en esto. Y lo que ha sido el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina tiene que ver con el movimiento de derechos humanos que integramos y con una amplia mayoría de la sociedad argentina que, por estas horas, como vos también decías bien, ha puesto un parate a esto, ¿no? Es decir, no le salió bien esta jugada, y hay que estar muy atentos porque van a ir por otras. Uh-huh. ¿No? Entonces, la preocupación está latente, está viva, y la acción que nos imponemos es denunciar cada vez que este tipo de cosas sucede, que no son nuevas, vuelvo a decir, pero que en realidad, por no ser nuevas, no siguen sacudiéndonos y asombrándonos, para que respondamos como lo estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Por todos los medios posibles, llegar a la población para denunciarlos, y que esas denuncias se transformen en hechos concretos de sanción, ¿no? Hay un artículo, que es el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a sancionar a legisladores que por una, esto es claramente, podría calificar en inhabilidad moral, ¿no? que es lo que tipifica el artículo 66 de la Constitución. Y en esa línea vamos a inscribir nuestras demandas, nuestros planteos. Y estamos pidiendo la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Y como te decía antes, vamos a pedir que cada bloque se pronuncie, a cada presidente de bloque se pronuncie. Por estas horas empezamos a ver algunas más tibias, otras más sostenidas y fuertes, de referentes de distintos bloques políticos pronunciándose en contra de esta maniobra que nos subleva, ¿no? Uh-huh. Y la última, Eduardo, te cambio de tema y te traigo a las luchas vinculadas a la actualidad, no vinculadas al último genocidio. La PDH estuvo muy activa en el armado de la multisectorial que se conformó por la libertad de los presos y presas de la represión cuando se sancionó la ley Bases. ¿Qué evaluación hacen de esa acción unitaria que hacía bastante tiempo no se veía tan unitaria? Y es eso que estamos demandando todo el tiempo. Mira, esto, para enfrentar a este monstruo hay que organizarse y unirse. La unidad es a partir de las cuestiones que nos convocan y de las coincidencias que inmediatamente reconocemos en cada uno de los sectores, porque cada uno expresa desde sus miradas distintas prácticas, pero llegada la hora de la verdad, como ha sido claramente esto que vos señalás, que fue la represión brutal y la persecución y criminalización de ciudadanos y ciudadanas que se expresaban ese día, el 12 de junio, lo demostramos en los hechos. A poco de producirse esas detenciones, estuvimos unidos y organizándonos para reclamar por sus libertades, denunciando la barbarie represiva, que ya es común, práctica común de este gobierno, y que conocemos desde siempre, ¿no? Para gobiernos que califican como este. Esa unidad nosotros la valoramos, la sostenemos. La PDH siguen dos ciudadanos argentinos, una compañera y un compañero, presos, sometidos a esta barbarie también, que es estar detenidos en una cárcel federal. Daniela Redondo y Roberto Gómez, en el penal, en la unidad del complejo 1 de varones y en el complejo 4 de mujeres, uh-huh, por la que seguimos exigiendo su libertad, demandando su libertad a la jueza que intervino, que es la jueza federal Servina y Cubría, y a la Cámara que intervino en los recursos que plantearon los compañeros abogados. Los visitamos, nosotros estamos haciendo visitas dos veces por semana a esos compañeros, los jueves y los sábados, en esa misión que asumimos desde siempre y que sostendremos no solo desde la organización propia que integramos, sino demandando también unidad con cada uno de los espacios que sabemos son hermanos y coinciden en esta mirada. Eduardo, muchísimas gracias, un abrazo. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Hemos charlado con Eduardo Tabani, él es parte del Consejo de Presidencia que tiene la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional. Quiero decir, no tiene un solo presidente o presidenta, en este caso son tres, después de la renovación de autoridades de abril de este año. A la vuelta nos metemos con el homenaje a Enrique Cachito Fugman. Prepárate, porque vas a escuchar audios que, si bien son parte del archivo, te vas a sentar a escuchar esa voz tan particular, seguramente te va a atrapar con interés. Usted hizo el mismo recorrido que hacíamos nosotros, porque nosotros nos paramos en el primer segundo piso. La única diferencia es que nosotros lo hacíamos con capucha y grisete. Se ingresaba por la misma puerta que ingresamos, ahí había un guardia armado, y girando para acá, se ingresaba este sector que se conoce capucha. Es capucha por algo muy sencillo. En contra de estos parantes había unos paneles de madera, colchoneta, paneles de madera, colchoneta. Entre cada lugar entraban tres colchonetas. Estábamos todo el día ahí tirados, piernas para adentro, cabeza para afuera. Como verano, hoy es un día agradable de otoño, imagínense, este invierno hace todo frío, y en verano el calor es insoportable. El techo lo tenemos ahí nomás. Teníamos que estar todo el día acostados en la colchoneta con la capucha puesta. No nos podíamos ni siquiera sentar. Para sentar ahí en el medio, puesto sigue, van a ver que sigue para ahí, había un guardia, y para sentarte tenías que pedir permiso al guardia.

es una forma de garantizar la impunidad de participar en el genocidio. Y cuando digo decimos esto, esto alcanza inclusive al actual Papa. Cuando me voy a olvidar, cuando Estela de la Cuadra, la hija de Licha de la Cuadra, una fundadora de abuelas, que hace poco pudo Estela, digo Estela, pero recuperar a su sobrina porque Licha ya había muerto, y en el juicio Bomberni dice que en un momento dado la llaman de los jesuitas, o sea, de Bergoglio, y le dicen que al cual se habían contactado por orden que le da la Bergoglio a Ruspe, que era el general de los jesuitas, y le dicen: no busquen más, está en buenas manos. O sea, el Papa tendría que decir: ahora ya se encontró a esta chica, pero Licha no lo pudo conocer a su nieta. Si el Papa no hubiera tenido esa actitud, el actual Papa, Licha hubiera conocido a su nieta. Cuando fue el juicio anterior de la ESMA y se le pregunta a Bergoglio si sabía que había detenidos, esos secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada, dijo que sí. Y si se le pregunta si hizo algo, dijo que no. Bueno, y de esta manera nos despedimos de Oral Público. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, como siempre, para seguir hablando sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad y aprovechar que está un poco planchadita la agenda de juicios por la feria judicial invernal, para poder recurrir también en partes a nuestro archivo. Cuando regresen los juicios, vamos a estar adentro de algunos más de esos juicios en los que estábamos afuera, ¿no? Porque vamos a regresar a Saint-Amand 4, después del fallo Retaguardia, el fallo de casación que habilita la televisación, y seguramente habrá consecuencias en otros juicios en los que estuvimos afuera y que todavía están en testimoniales, como el juicio del Villazo o el juicio de la Huerta de Tandil, que se está realizando en Mar del Plata y que está cerca, bueno, que ya va a comenzar los alegatos, así que ahí nos vamos a meter seguros. Bueno, allí estaremos desde Oral y Público. Pedro Ramírez Sotero estuvo en la producción y en la postproducción, Eugenio Otero en la asistencia, yo soy Fernando Tevele, nos encontramos y dejamos de lado este programa 666 de Oral y Público. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.